Hoy lunes 22 de octubre nos encontramos aquí, nuevamente reunidos para recordar el día que cambió la vida de todos y para siempre. Estamos aquí después de vivir ayer una jornada especial en la que se celebró el Día de la Madre y que este año ha sido para muchos de nosotras dolorosamente diferente. A quienes le han matado un hijo, saben que ese dolor sentido ayer es imposible de explicar con palabras. Que la ausencia que nos acompaña desde hace 8 meses se hizo más presente que nunca. Seguimos siendo mamás y eso es lo que nos permite levantarnos día a día, luchando para que los responsables de tanto sufrimiento paguen sus culpas. A quienes la corrupción y la desidia les han quitado a su mamá, tienen que tener la plena seguridad que una madre esté donde esté, los estará acompañando y sin duda enorgullecerá de la lucha que están llevando a cabo. El viernes último, después de casi 8 meses, finalmente la justicia procesó a casi la totalidad de los imputados. Llegó como la mejor noticia para quienes ayer lloramos en silencio las ausencias, con los corazones rotos por el dolor. Y si bien tenemos observaciones que hacerle al fallo, estamos conformes. Acompañamos cada paso de la investigación, poniendo nuestra absoluta confianza en dicho proceso. Y así llegaron finalmente los procesamientos que esperábamos, demostrando a quienes miraban con dudas nuestra postura respetuosa de la justicia. Así no nos equivocamos. Ni éramos ilusos entonces, ni lo somos ahora. Avanzamos con la firmeza de quien sabe que la verdad está de su lado. No hemos cerrado el camino iniciado el 22 de febrero, ni tampoco la postura con la que decidimos avanzar. Es por eso que hoy este primer paso nos llena de satisfacción y nos reaviva la luz de esperanza que siempre mantuvimos encendida. Se ha procesado a los funcionarios y exfuncionarios, a los empresarios, en plena concordancia con lo que hemos sostenido durante todo este tiempo. La tragedia del 22 de febrero se gestó durante años por la codicia de quienes hoy son procesados en la causa penal. Sirigliano, Schiavi, Jaime, Luna y otros tantos apellidos que son sinónimos de corrupción, abuso de poder, malversación de fondos públicos y como resultado de eso, muerte, ahora lo confirma el juez de instrucción, Claudio Bonadío, basándose para ello en pruebas incontrastables, en pericias técnicas y contables y definiendo su accionar como siniestro. Coincidimos plenamente con esa definición. Dice el juez en los considerandos de su fallo: resulta imprescindible exponer y desmembrar los diversos factores que incidieron en su producción, los cuales no nacieron espontáneamente aquel fatídico día. Existían anteriormente y eran conocidos por todos los operadores de la línea del ferrocarril Sarmiento, como así también por aquellos funcionarios públicos encargados de controlar y ejecutar la política ferroviaria en el ámbito metropolitano y por la gerencia sindical. Pero debemos pensar que, si de verdad fue posible el desvío de fondos públicos que se le adjudica a los Sirigliano sin la complicidad de los exfuncionarios, y además investigar profundamente si los superiores de esos funcionarios eran ajenos o simplemente miraron para otro lado mientras Jaime y Schiavi callaban ante el evidente desvío de fondos públicos que hoy son conocidos por todos. Nos preguntamos si esa acción de complicidad con los ahora procesados no constituye también un delito. También analizaremos el sobreseimiento a Sícaro, el ex interventor de la CNRT cuando ocurrió la masacre. Su responsabilidad sobre lo sucedido es, por lo menos, dudosa. Si entre sus funciones estaba la posibilidad de detener los trenes, si no estaban dadas las condiciones de seguridad para que siguieran sobre rieles, ¿por qué no lo hizo? Para las familias no alcanza con sus tibias denuncias ni sugerencias. Debió renunciar públicamente lo que sabía y detener los trenes o renunciar. Para nosotros y para cualquier persona de bien, la fidelidad del primero al último de los funcionarios públicos es y debe ser con la gente y no a puertas cerradas con sus jefes políticos. Esta complicidad, temor o como quisiera llamarse, también fue un factor que posibilitó que llegásemos al 22 de febrero. Tenemos claro que el viernes se cerró una etapa y hoy comienza otra. Estaremos atentos a los pasos que la justicia dará. Esperamos la confirmación de estos procesamientos que deberán realizar el fiscal y la Sala 2 de la Cámara Federal. Y a ellos también va nuestro apoyo y confianza. Hoy es vergonzoso que a 8 meses de la tragedia los trenes continúan en las mismas condiciones deplorables de viaje, con cancelaciones y demoras cotidianas, con trenes obsoletos que ponen en riesgo permanente a la sociedad a revivir hechos como el del 22 de febrero. Los familiares de las víctimas y los heridos seguimos esperando del Poder Ejecutivo de la Nación alguna palabra que nos permita saber que tienen conocimiento de lo ocurrido el 22 de febrero. Que se den cuenta que así como los escuchamos todos los días hablando del TD por el 7 de diciembre y su implicancia sobre las licencias de medios audiovisuales, nos gustaría alguna vez escucharlos sobre el 22F. No hablamos de palabras dichas para un grupo de obsecuentes, hablamos de una verdadera reflexión que nos permita creer que la corrupción instalada durante años, que permitió gestar esta masacre, es considerada un enemigo público. No de quienes sufrimos sus consecuencias, no de un sector de la sociedad, sino de todos. La cara visible de la corrupción es la muerte y su cómplice el silencio. No queremos oír más el silencio de quienes han tomado la responsabilidad de velar por nuestros derechos. El 22 de febrero no se va a borrar nunca de la historia, por más que por no decir una sola palabra piensen que los argentinos vamos a olvidarlo. Tengan la seguridad de que nosotros estaremos acá para recordarlo. Los anuncios de las obras serán, mientras las obras no sean una realidad concreta y estén finalizadas, solo un acto demagógico que pretende subestimar la capacidad de quienes sabemos distinguir entre promesas y realidades. Desde nuestro dolor, sabiendo la responsabilidad que hoy llevamos adelante, acercamos al Poder Legislativo una propuesta para constituir una comisión bicameral que controle las obras de remodelación del Sarmiento que se encuentran en lenta ejecución. Ese proyecto se ha transformado en un proyecto de ley y fue girado a diferentes comisiones: peticiones, poderes y reglamento, transporte y presupuesto y hacienda, todas bajo la presidencia del Frente para la Victoria. A quienes presiden y conforman dichas comisiones, les pedimos que de manera rápida incluyan dicho proyecto en el temario y permitan continuar el proceso que lleve los proyectos al recinto para convertirlos en una realidad. Otra vez pedimos que piensen en la gente y se olviden de las lealtades políticas y conveniencias electorales. Hemos visto en estos días la celeridad con la que se pueden dispensar sobre temas que les son de interés. Por lo tanto, confiamos en que la tragedia de 11, los 800 heridos y las 52 víctimas también lo sean. Instamos tanto a las mayorías de ambas cámaras como a las minorías a que estén a la altura de las circunstancias, que se baje el egoísmo partidario y que nos hagan sentir que pueden trabajar de manera conjunta. Que nos hagan sentir que se pueden bajar, que se puede trabajar de manera conjunta. Si no lo hacen por 52 víctimas inocentes, ¿por qué piensan hacerlo? Hola. Del mismo modo, exigimos al Poder Legislativo Provincial rápidamente dé lugar al tratamiento de proyecto de ley impulsado por el diputado Mauricio D'Alessandro, para lo que los heridos y familiares de la víctima accedan a un subsidio que les permita sobrellevar al menos parte de las consecuencias de esa tragedia. Muchas personas han perdido su trabajo, muchas otras quedado imposibilitadas para volver a trabajar. Cientos no pueden encontrarlos por los daños físicos y psíquicos sufridos. Muchas familias han perdido el sostén de su familia ese maldito miércoles de febrero. Señor gobernador Daniel Scioli, los muertos y heridos eran y son, en su mayoría, trabajadores y estudiantes de su provincia. Y desde el 22 de febrero hasta el momento, pareciera ser que usted lo está ignorando. Ha mantenido un silencio que nos lleva a pensar que lo sucedido no le suscita mayor interés, abandonando a suerte a quienes debiera cuidar. Quienes han recibido algún tipo de ayuda lo han hecho a través de los diferentes municipios, de manera individual, pero es necesario que el gobierno de la provincia, a través de sus instituciones, deje de hacer oído sordo, nos escuche y salga del silencio en el que se sumergió, del mismo modo instante en el que se perdió la vida de muchos bonaerenses, dejando a una multitud con la vida quebrada. Así como los procesamientos por la tragedia significan un impulso para quienes creemos en la justicia, queremos hacer mención a lo ocurrido esta semana en función a la causa Cromañón. A ellos nos une un dolor, nos une una lucha y nos une una esperanza que nos da lugar a estar de pie reclamando justicia. Saber que el fallo de Tribunal de Casación aumenta las penas para que sean de cumplimiento efectivo nos trae un aliciente a quienes pensamos que la justicia sin duda llega. Recordaba Silvia Vignami, mamá de Julián de Cromañón, palabras del pedagogo Paulo Freire. Solo en la lucha se espera con esperanza. Es también en estos triunfos de familiares como ellos en donde encontraremos el aliento para continuar nuestro camino. Esta semana también se cumplió un nuevo aniversario del asesinato de Mariano Ferreira, víctima de la corrupción empresarial, estatal y sindical. Hacemos llegar nuestra solidaridad y acompañamiento a quienes reclaman juicio y castigo a los responsables. La sociedad debe ver en esta causa, como en la de Cromañón y como en la nuestra, que ningún responsable será impune, que la ley y la justicia es igual para todos. Es el único modo de construir una patria grande, una patria que nos contenga a todos, con justicia, una patria en la que nunca más tenga a madres sin hijos o a hijos sin madres, por culpa de la negligencia empresarial o de la complicidad estatal, o a empresarios o funcionarios corruptos sin ser juzgados y excarcelados. Muchas gracias. Justicia para los heridos y las víctimas de la tragedia de Once. Justicia para las víctimas de la tragedia de Once. Justicia para las víctimas de la tragedia de Once.